Te abracé, te vestí. Por amor a mí mismo, y no me recordaré de tus pecados. Yo te he llamado por tu nombre, te he honrado, aunque no me conocías. Con amor eterno te amé, por eso te he atraído con mi misericordia. Nadie tiene más amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Me has cubierto tu canción, mi amor, me has llevado a un nuevo lugar, me has cubierto con tu mano, Señor. Me has amado, me has guardado. Tú has mostrado tu amor hacia nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en esto conocemos, Señor, tu gracia, en que Jesucristo vino, en que siendo rico, por amor a nosotros se hizo pobre, para que nosotros, por medio de su pobreza, llegásemos a ser ricos. Señor, tú eres rico en misericordia. Y a causa del gran amor con que nos amaste, nos diste vida. Y ahora, Padre, podemos acercarnos a tu mesa y comer contigo.